buena hora que estamos entrando en un debate, porque hasta hace pocos años toda esta corriente de posibilidades en cuanto a directamente, podríamos decir, oponerse a una vacunación era poco menos que impensable. Mientras que hoy, en todo el mundo, aún en los países, podríamos decir, más avanzados y más desarrollados en este tema, hay un gran debate. Para empezar, la vacunación se inscribe dentro de una corriente de pensamiento médico que se llama isopatía. Iso es igual, es decir, yo administro la misma bacteria o el mismo virus, por cierto, de otra manera atenuado y demás, como para inducir una respuesta inmunológica en el paciente, ¿no es cierto? Esto creo que es más o menos conocido por la mayoría. Pero, ¿qué pasa? Esta introducción de este inmunógeno, que se llama, puede generar algunas reacciones indeseables, inclusive accidentes fatales. No sé si hasta acá querés hacer alguna repregunta para no cansar, digamos. No, es interesante esto que planteas vos en relación a esta, que es una corriente de la medicina que plantea la cuestión de la vacuna, porque precisamente el debate actual tiene que ver con eso, con que otras cuestiones de hábitos, más ligados a hábitos de vida y de cuidados, podrían evitar que uno tenga que inocularse con los mismos virus para evitar una infección. Sí, haciendo un poquito de historia, el comienzo de la vacuna con el doctor Jenner, la famosa, de ahí su nombre de vacuna, ¿no? Porque comienza experimentando con el virus que producía la viruela en los ordeñadores y en las vacas, ha sido muy útil a la humanidad en tanto la posibilidad de reducir los brotes epidémicos. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero ahí estamos con una posición un poco hegemónica desde lo que sería la mirada de la salud pública. Y en ese caso no se contemplan las reacciones individuales que ciertamente pueden tener consecuencias desagradables. Por ejemplo, ya que estamos hablando de los tiempos otoñales e invernales que se vienen y la vacunación como profilaxis de la gripe, gripe H1N1, etcétera, es una vacuna que puede tener sus consecuencias. Entonces, yo de ninguna manera, y mucho menos en este ámbito radial, voy a dar ninguna indicación porque no me corresponde. Eso le corresponde a cada médico en una atención personalizada con cada paciente. Lo que sí puedo decir, y me parece muy interesante para aumentar las posibilidades del debate, tiene que ver con el consentimiento informado. O sea, cada persona tiene derecho a estar informada acerca de cuáles serían las consecuencias negativas de la vacunación. Y en esto hay, digamos, varias aristas. Una, a veces nos encontramos con profesionales que no están ellos mismos del todo informados para informar. Entonces me parece interesante que a partir de este debate los profesionales nos informemos todos los días un poco más. Dicho sea de paso, te dejo un avisito, hay una página muy interesante que es la www.librevacunación de un pediatra, el doctor Chávez, un pediatra muy conocido de mucha trayectoria en la República Argentina, y ahí podemos informarnos muchísimo acerca de las vacunas. O sea que esto del consentimiento informado me parece muy interesante remarcarlo. Y lo otro es que sí, en la Argentina hay una ley de obligatoriedad de vacunación, eso es verdad, pero aún no ha podido ser reglamentada esta ley. Por lo tanto, hay una ley que está vigente, pero no sabemos cómo aplicarla. Entonces me parece también muy interesante, de alguna manera, presionar frente a las autoridades de salud para que definitivamente se reglamente esta ley. Doctor Rocha, Matías de Pascuales lo saluda, que tenga usted buen día. Entré a librevacunación.com.ar y dice que tiene como objetivo prevenir los daños y lesiones provocadas por las vacunaciones. Y usted hablaba de información, y quizá muchos profesionales de la salud, quizá muchos médicos van a congresos para con justamente la industria que está detrás de todo esto, y no, a ellos tampoco se le informa realmente lo que puede llegar a ocasionar alguna vacuna nueva. Pensaba en hacer un poco de análisis y que nos comentara usted cómo ve este negocio detrás de una vacunación, porque desde chicos ya nos tenemos que vacunar contra un montón de cosas y no sabemos por qué lo hacemos, decisión de algunas padres, de algunos padres y de algunas madres, pero cuando ya somos un poquito más grandes podemos decidir no solo sobre nosotros, si en algún momento también tenemos hijos, poder estar informados. Hay detrás un gran negocio de todo esto. Sí. Yo creo que vos estás en lo cierto, hay un gran negocio, sabemos que los grandes laboratorios, sobre todo en Estados Unidos o en Francia también, producen grandes cantidades de vacunas y que una vez que tienen, digamos, el proceso de industrialización, llamémosle, de esa vacuna, pueden reducir mucho los costos y después cuando llega, digamos, a aplicarse esa vacuna en la persona, sobrepasan varias veces, digamos, el costo, por lo tanto es de gran rentabilidad, ¿no es cierto? Esto es así. Uh-huh. Ahora, también aceptemos que vivimos en un sistema capitalista, en una economía de mercado, así que, digamos, esto también podría, digamos, derivar en otro debate. Lo que yo quisiera centralizar, más allá de que coincido, por cierto, que es un gran negocio, sí, también es una modalidad de este sistema capitalista occidental, a través del modelo médico hegemónico, sostener la vacunación como casi única posibilidad de prevenir las epidemias. Lo que pasa que, no, como decía anteriormente, no se contempla la reacción adversa individual, porque se lo deja todo bajo el análisis de la estadística. Dice, no, pero la estadística es muy baja acerca de las reacciones adversas. Pero bueno, cuando a un niño, que se le, vamos a poner por caso, se le aplica la vacuna antigripal y desarrolla un síndrome de Guillain-Barré con una parálisis que lo puede dejar imposibilitado de movilizarse toda la vida, o aún, como dije anteriormente también, algún accidente fatal, en ese niño es el 100% la estadística. Entonces, por eso digo, creo que hay que contemplar la necesidad de instalar el debate acerca de la posibilidad de elección de cada persona y de cada médico en particular de decidir qué vacuna y en qué momento es conveniente para cada niño, ¿no? Yo no pensaba, sé si contesto un poco tu, sí, sí, tu inquietud. Sí, y en relación a esto que mencionabas sobre el paradigma médico hegemónico, que muchas, sí, veces pone al paciente, o mejor dicho, a la persona como un paciente que recibe por parte del médico, del hospital, de la gente de salud, un tratamiento en el cual mucho no entiende a qué se debe, no está muy informado, no decide en gran medida qué quiere hacer con su cuerpo, con su salud. Vos sos homeópata. Sí. Y en relación a eso, quería preguntarte sobre qué otras posibilidades de concebir la salud y la medicina hay desde la especialidad que trabajás. Bueno, mira, me encantaría inclusive ampliar tu pregunta, a lo mejor alguna vez, si me invitan a la radio, podemos hacer alguna charla un poquito más extensiva para no robarles, uh-huh, el tiempo del programa de la mañana. Pero haciendo un poco de síntesis, este modelo médico hegemónico se basa exclusivamente en la atención de un órgano y no de una persona toda. Por lo tanto, si nosotros abordamos el cuidado de la salud desde el punto de vista que tenemos que cuidar a una persona y no a un órgano aislado, vamos a tener mayor información acerca de quién es esta persona, sus hábitos, sus costumbres, su alimentación, en el caso de un niño, si está siendo amamantado, si tiene la necesidad o no de concurrir a un jardín maternal, si fue un embarazo deseado, etcétera, etcétera. Estoy hablando de una persona como ser histórico, además, que es lo que hace la homeopatía. La homeopatía toma a cada persona como ese ser histórico, ese universo complejo, e intenta, por cierto, ayudarlo desde otro lugar, que sería ya entrar en un concepto de lo que es la medicina cuántica, porque nosotros los homeópatas trabajamos con energía, no trabajamos con dosis ponderadas o con sustancias, digamos, químicas, ¿no? Doctor, Sí, le consulto sobre justamente a la hora de educar o de recibir información. ¿Qué pasa en las universidades cuando alguien va a estudiar medicina? ¿Los planes de estudios están orientados hacia dónde? Porque debe ser también una pelea de cátedra o pelea de diferentes visiones a la hora de poder enseñar sobre la medicina. Sí, esto es así de sencillo y de real como vos lo planteás. Creo que hay situaciones inclusive que llegan hacia verdaderas confrontaciones, porque además, bueno, esto es histórico. Si te lo llevo a los comienzos de la medicina, lo que fue en Occidente, ya el enfrentamiento de lo que era el gran maestro Hipócrates con su seguidor Galeno. Hipócrates planteaba justamente que las enfermedades no existen, sino que son mecanismos de adaptación, y Galeno se apoyaba solamente en el estudio y la sustitución del órgano enfermo. Así que imagínate, estamos hablando de casi 2.500 años atrás, ya había un enfrentamiento en ese sentido. Y hoy por hoy, afortunadamente, muchas unidades docentes en todo el mundo están incorporando la homeopatía como instrucción de sus estudiantes. Por ejemplo, en México tiene una de sus universidades, lo tiene como materia obligatoria, en Alemania también, varias universidades de Francia, acá nosotros en Brasil, en Sao Paulo. Todavía en la Argentina no se ha podido lograr la aceptación de la homeopatía como otro método médico. Sí sé que hay una ley aprobada, pero vetada por el gobernador de unos cuantos años atrás en Córdoba, que se había aprobado la ley para en la educación universitaria pública de la homeopatía, pero está vetado. Es decir, esto es histórico. En la Argentina no se ha podido lograr la aceptación de la incorporación como concepto, como contenidos, porque tampoco sería obligatorio, digamos, pero sí de ejercerla, me refiero, ¿no? Uno pero tiene que conocer. Bueno, sin ir más lejos, en la universidad a la que yo pertenezco tampoco se enseña psicoanálisis, por ejemplo, digamos, como tendencia, digamos, para cuidar la salud. Y sin embargo, debería ser un contenido obligatorio, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho esta comunicación. Te vamos a tener en cuenta para poder seguir profundizando en relación al... Sí, yo simplemente para despedirme pido disculpas porque a veces uno utiliza una terminología que no está a lo mejor al alcance de todos, pero bueno, son vicios de profesionales, no. Así que pido disculpas si algo no se entendió, pero traté de ser lo más claro posible. No, ha sido muy claro y seguramente te invitemos, puede ser que al propio estudio de la radio para profundizar alguna de las cuestiones que planteaste hoy. Porque es difícil, por lo menos para mí, que no estoy acostumbrado a este tipo de entrevistas, de poder sintetizar y poder ampliar realmente, porque yo les agradezco a ustedes, porque de esta manera es la forma de poder contribuir a instalar el debate a este derecho que tiene cada persona de decidir acerca de cómo quiere cuidar su salud.